Adiós mariposa, mariposita morena, aquí recibí la nota de tu desengaño, donde me dices que a tu casa ya no vuelva, que me retire porque todo ha terminado. Donde me dices que a tu casa ya no vuelva, que me retire porque todo ha terminado. Y es que ya no te interesa el amor de un hombre noble. Si es que ya no te interesa el amor de un hombre noble. Cuidado, cuando reacciones vas a arrepentirte de tu ligereza. Cuidado, cuando reacciones vas a arrepentirte de tu ligereza. Entristecido, llegué y le mandé otra carta, y la de mala me tocó que no la quiso. Por eso digo que es una pérfida ingrata, y la de mala me tocó que no la quiso. Por eso digo que es una pérfida ingrata. Mariposita morena, recuerda que Dios es muy grande. Mariposita morena, recuerda que Dios es muy grande. Fuera ser no te arrepientas cuando reacciones vaya a ser muy tarde. Fuera ser no te arrepientas y cuando reacciones vaya a ser muy tarde. Thank you.